el amor. Quiero tenerte hoy de nuevo, que estés a mi lado, mirarte a los ojos mientras te hago el amor. Y tú sabes bien que yo te quiero, aunque pienses que te miento. Deja ya los miedos, yo te amo, mi amor. Tú sabes bien que yo te quiero, aunque pienses que te miento. Deja ya los ojos mientras te hago el amor.